Bueno, continuamos la información y estamos en comunicación con el diputado provincial Carlos del Frade. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Hola, Américo, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, fundamentalmente, ya como terminamos el periodo ordinario de lo que significa las sesiones de diputados y senadores, pero la actividad sigue. Y hay una situación muy particular en la cual usted con otros diputados han, digamos, llevado adelante fundamentalmente lo que significa Vicentín, ¿no? Un poco un tema olvidado, el Instituto Nacional y fundamentalmente en lo que hace a la justicia, un poco relegando la situación como para dejar de lado a estos tipos que obviamente dejaron situaciones muy particulares, muchos productores, cooperativas y todas estas situaciones. Pero ustedes como diputados siguen avanzando con la comisión. Sí, nosotros vamos a presentar esta semana un proyecto para hacer una audiencia pública sobre el tema Vicentín el próximo 10 de agosto, después de conocida la decisión de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe de generar un apartamiento del juez del concurso preventivo de acreedores que debió haber terminado el 30 de junio pasado. Y este juez, Fabián Lorenzini, durante mucho tiempo, desde ese juzgado civil y comercial número de Reconquista, falló prácticamente como si fuera una zona liberada de Vicentín. Por eso ahora se abre un espacio de 3 meses en donde además se empiezan a sumar distintas condenas judiciales penales a todo el accionar mafioso de muchos de los integrantes del directorio de Vicentín. Así que suponemos que en este espacio será fundamental que el gobierno nacional recupere la iniciativa política para recuperar Vicentín. Primero para la Argentina en el comercio exterior de granos y después para la continuidad laboral de muchísimos puestos de trabajo y especialmente para recuperar el dinero que se llevaron, que fugaron entre agosto del 2019 y enero del 2020, que fueron 791 millones de dólares. Sería fundamental que el Gobierno Nacional recupere la iniciativa. Carlos, y en lo que hace fundamentalmente a la fuente de trabajo, en estos momentos que ha pasado el tiempo y teníamos, había una fecha tope, ahí un poco lo que significaba la posible quiebra o, digamos, distintos argumentos que pueden utilizar estos señores para dejar a la gente en la calle. ¿Cómo está la situación? Hay mucha incertidumbre, especialmente porque al prácticamente suspenderse el proceso preventivo de acreedores y después de una decisión de un juez federal de la ciudad de Rosario, Vera Barros, de impedir que Vicentín siga trabajando a fazón, es decir, a pedido de muchos exportadores, hay mucha incertidumbre entre sectores de trabajadores, tanto en el norte de la provincia, allí en Reconquista y Avellaneda, y también en el sur, en San Lorenzo, en Ricardone. Por eso es muy importante que haya una mayor transparencia y para eso habrá que impedir que los directivos Vicentín, entre otras cosas, utilicen la posibilidad del despido para extorsionar o chantajear socialmente al gobierno. El gobierno nacional tiene que volver a tomar participación en esto, Américo. Claro. Lo llevo a otro tema. De la semana pasada, el gobernador acordó con el anterior ministro de Economía de la Nación lo que significó el pago del planteo que se había hecho dentro de años con respecto a la deuda que tenía Nación con Provincia, en los cuales la oposición, digamos, su gran mayoría salió un poco a plantear de que no era la forma, concretamente que tenía que pasar por la Cámara de Diputados y Senadores esta situación. Bueno, el hecho está consumado. ¿Qué posición tiene usted y cómo va a seguir avanzando con respecto a este tema? Yo estoy de acuerdo con el pago que hace la Nación con la provincia de Santa Fe. Ahora lo que sí hay que discutir es cómo se distribuye ese dinero y que realmente necesitamos que ese convenio llegue a la legislatura para ser analizado. Pero claramente estoy a favor del pago que hizo la deuda. Seguramente no habrá sido el mejor para Santa Fe, pero lo importante es discutir que ahora con ese dinero, que son 151.800 millones de pesos, cómo se distribuye. Para nosotros tiene que hacerse eje en la necesidad de trabajo, educación, cultura, alegría, deporte, como siempre decimos, porque ya que va a generar, entre otras cosas, que la provincia no tenga déficit fiscal, como dijo Walter Agosto hace pocas horas atrás, ahora habrá que discutir democráticamente entre todos los bloques de la legislatura en dónde va a parar ese dinero. Claro. Carlos, otro tema que ayer fue muy preocupante, lo que sucedió en Santa Fe en la comisaría, usted que, digamos, ha trabajado mucho fundamentalmente lo que es la inseguridad, pero también la situación que las cárceles y los presos en las comisarías. Ayer la muerte de dos presos, un incendio y un policía que está en grave estado, en estado de coma. Esta situación, digamos, después de, digamos, un poco, digamos, de la ida de algunos funcionarios del Ministerio que corresponde a Alaña concretamente, y la no reposición de nuevos funcionarios, un poco hay una situación de, digamos, de debate dentro de lo que significa este ministerio. Nosotros entendemos que lo que sucedió en la comisaría 14 de Santa Fe es muy grave, porque se murieron dos muchachos jóvenes que necesitaban ser enjuiciados y que, sin embargo, condenados a muerte con un motín y, entre otras cuestiones, por los hacinamientos que existen en las cárceles y también en las comisarías, en donde deberían no estar alojados los presos. Por eso me parece que estas dos muertes, este incendio en la comisaría 14, exige un debate muy fuerte sobre qué pasa con las cárceles en la provincia, por qué hay tanta gente con prisión preventiva y ni siquiera fueron procesadas ni condenadas. Por eso me parece que es fundamental discutir en serio qué se quiere hacer con la gente cuando cae preso, si no es una de venganza, sino de justicia, porque en lugar de resocializar a la gente, la terminamos convirtiendo en peores elementos para la sociedad que lo que habían ingresado. Por eso me parece que tiene que servir esto para debatir en profundidad qué queremos con el sistema carcelario de la provincia de Santa Fe. En lo que hace Rosario concretamente, lo que significa, digamos, el gran debate con respecto al tema de seguridad y la llegada nuevamente de más fuerzas, lo que significa gendarmería, ¿Cómo? uno no quiere ver el punto de vista represivo, esta presencia militarizada de gendarmería, pero da resultado fundamentalmente, hay un trabajo en No entendí conjunto. la pregunta. Si hay un trabajo en conjunto entre gendarmería y policía, hay ciertas, digamos, situaciones que se dan a veces, digamos, de celos. Se cortó. Bueno, ya un poco, ya avanzamos. Hay una pregunta que quedó colgada, pero bueno, ya creo que con lo que hablamos, fundamentalmente en lo que hace a la situación de Vicentín y en lo que hace al planteo que el gobierno logró cobrar la deuda histórica que tenía Nación con Provincia, en el caso de Carlos de Frade, que oposición está de acuerdo con lo que se cobró. Digamos, ahora quiere saber, perfecto, quiere saber que pase por diputados y senadores. El hecho de que, concretamente, ¿a dónde va esa plata? Todos queremos a dónde va esa plata, no sea cosa que la metan en caja de ahorro, como hacen más de una vez este gobierno.